boludo, tomate el ojo, haz lo que quieras. A mí no me gusta, así que. Ya, está acá. No sé cuál es, pero yo. Las dos. Las tres. Los dos. Hay dos acá y uno acá arriba. Ah, y este. Sí. Los tendría que bajar al celular, ¿no? ¿Bajaste la foto así? Al celular, nada. ¿La bajaste al celular? No, ahí no. Sí. El cabeza tiene que tener todos los papeles para viajar, loco. Que no rompa las pelotas. Este es el que hace, toco y sale mina, toco botón y sale mujer. Busco causa sentido a todo esto. La noche de fría, mejor ni nacer. La noche de fría, mejor ni nacer. Matar o morir, y así nos hacemos argentinos. El viejo de arriba.